esta noche de luna te vengo a cantar, mujer. Tú que eres mi fiel amada, la dueña de mi querer. Te quiero más que a mi vida, y mi vida es para ti. Por eso, mujer querida, nunca te olvides de mí. Despierta ya, alma de mi alma, a ti te llama mi corazón. Déjame ver tus lindos ojos, tus labios rojos, te adoro. Te quiero más que a mi vida, y mi vida es para ti. Por eso, mujer querida, nunca te olvides de mí. Despierta ya, alma de mi alma, a ti te corazón, déjame ver.